Bienvenidos a una nueva edición de Brothers, estás en Metro 95.1. Mi nombre es Agustín de Festa Bros y junto a Nico en la música te hacemos compañía hasta las 24 horas. Si querés conectarte con nosotros, estamos en brothers@metro951.com y estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, @FestaBros. Brothers, 10 años. Le mandamos un abrazo grande a Javier Zucker, que acaba de terminar con Zucker Attack. Nosotros estamos listos para comenzar. Lo que estás escuchando llega desde Papa Records. Esto es The Lyot Boat haciendo Fearless. Bienvenidos. Brothers. Never look back. Never think twice. Don't let them tell you how to live your life. Since I found my light, future is bright. Taking control of what's in front of me. There was never any doubt. I know what it's all about. I can see it all so clear. It was always you. Take me in your arms. You keep me warm, lifting me from the darkness. Overtake my mind. Feelings divine. I've never been more fearless. Don't wanna wait, maybe too late. Brothers. Hoy tendremos en el tercer bloque el Classic Time y en el último bloque tendremos un gran special guest a cargo del joven ascendente John Cosani. También hoy estaremos regalando otro vinilo, un vinilo doble de Clean Bandit, así que te metes en Instagram y enseguida ya podés participar, siempre poniendo el hashtag Brothers10años. Quiero aclarar que los ganadores del concurso del vinilo siempre se dan durante el transcurso de la semana y se coordina vía mensaje privado para encontrarse con el premio. Brothers by Festa Bros. 10 años. Interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro Buenos Aires, 95.1. Brothers. Hashtag Brothers 10 años. It's only house music, but I like it. Contest. www.festabros.com. Estamos en Brothers, estabas escuchando a Ferrek Don junto a Robophonic haciendo In My Arms. Acordate que el mejor ciclo de todos los sábados es Together en Brandy Costanera. Para más información de Together, metete en Instagram @2gthr.ba. Brothers, it's only house music, but I like it. Ahora sí, lo que cierra el bloque llega desde Nervous Records. Estás escuchando a Kindred Soul haciendo Jane on Me en el remix Mark Lower. www.festabros.com. Brothers, 10 años. www.festabros.com. Hashtag Brothers 10 años. Metro951.com. Metro. Sumate al impulso. La cadena más grande de Growler Station de la Argentina abrió su bar, Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Con sistema self-service. Anímate a tomar el control de la barra. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Una década perfeccionando el paladar. Brunch. Como le gusta a cada uno. Brunch 2019. Nueva fórmula. Nicolás Artusi, Conejo Martelli y Mariana Merlo. Domingos de 10 a 12. Solo por Metro. Sonido urbano. ¿Me animo o no me animo? ¿Les digo o no les digo? Más sí, les digo. Estas vacaciones de julio nos vamos a divertir en Vacaciones Marinas y una ola de diversión. Torres de Manantiales, un chapuzón de felicidad. 5432-4444. Se los dije. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Conex para chicos, vacaciones de invierno. Vení a disfrutar las vacaciones de invierno al Conex en familia. Música, teatro, circo, marionetas, teatro ciego, talleres, juegos y mucho más. Entradas en ciudadculturalconex.org o en la boletería del Conex. Faltan 4 días para la Misión Solidaria Metro. Te esperamos en el predio Dorrego. ¿Ya preparaste tus donaciones? Misión Solidaria Metro 2019 más Telefe. Todo lo que das vuelve, llega, sirve, suma. Metro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sabemos hacerlo. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. De esta se sale con humanismo. Guillermo Siliceli, diputado nacional, Partido Humanista, lista 208. Somos humanistas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Campolongo. ¿Podés ayudarme a ser candidato a diputado por la lista de Labaña? Carlos Campolongo, precandidato a diputado nacional, lista 504B, progresistas, Alianza Consenso Federal. La música está en la mente. El house. caos la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Aquí estamos en Brothers por Metro 95.1 abriendo el segundo bloque del programa. Estás escuchando muy buena música. Acordate que en el tercer bloque tendremos Classic Time y en el último el Special Guest a cargo de John Cosani. Brothers by Festa Bros. 10 años. Lo que estás escuchando salió para Rule Music. Esto es Lucefora haciendo Fénix. House music, but I like it. Can you feel the beat? Can you feel the vibe? Metro 951. Interactúa. Brothers. only house music, but I like it. Brothers, 10 años. It's only house music, but I like it. Thank you. Festa Bros. Estamos regalando un vinilo, el vinilo de Clean Bandit. Encontralo, participá y tratá de ganártelo en Instagram, @festabros. Brothers, 10 años. Lo que estabas escuchando recién en Brothers era Boganar junto a Luce Fora, eso se llamaba Detroit. Ahora sí, nos vamos hasta Alemania. El Smart Home, esto salió para Bondage Music. Escuchamos Voyage. By Festa Bros. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Cada sonido, un momento. Una expresión. Metro 95.1. Sonido urbano. Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Hay un momento en la semana que es solo para disfrutar. Los domingos. Mesa compartida, de 12 a 2 p.m. con Narda Lépez y Harry Salvarrey. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Comer y beber. Mesa compartida. Metro 95.1. Sonido urbano. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Chicos, no me digan nada. Ya sé. Del 20 de julio al 4 de agosto son las vacaciones. Sí, nos vamos a Manantiales. Vacaciones marinas en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Una ola de diversión. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Ciudad de Buenos Aires, Alejandrina Barri, Facundo Alaite. Legisladores, Lista 501 Unidad, Frente Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Martín González Bayón, Gobernador de Buenos Aires. Marina Alonso Vice, Lista 276, Unidad de la Izquierda, Movimiento de Avanzada Socialista. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Comenzando la segunda hora de Brothers por Metro 95.1, conectate que estamos en redes sociales y participá por nuestro vinilo del día de hoy de Brothers 10 años. Estamos regalando Clean Bandit, el vinilo doble, así que metete y participá. Brothers. Lo que estás escuchando es el reconocido Silicon Soul, When the Devil Drives. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. Sonido urbano. Brothers, 10 años. It's only house music, but I like it. By Festa Bros. 10 años. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. Lo que pasaba era un track que estuvo incluido en el compilado Danny Howells de Miami 27. Era Ame haciendo Shiro. Ahora sí nos metemos en un gran track, Faithless, con las voces de Cassie Fox. Esto es Music Matters, el remix, Pete Heller. Music matters. Let's chase the thoughts that come. Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. Interactúa. Arroba Metro 951. Metro 951. Sonido urbano. Hay un nene o una nena que espera por vos en este momento. Y en el Arca unimos tu destino al de ese niño para que puedas ayudarlo y verlo crecer. Apadriná hoy. elarca.org.ar. 30 años uniendo destinos. Sé parte de la religión. Zucker Attack. Zucker Attack. Sábados de 20 a 22. Zucker Attack. Música. Metro 95.1. Sonido urbano. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Bien amigos, aquí estamos abriendo el último bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros, metete en Instagram y participá por nuestro vinilo de Clean Bandit en el marco de Brothers 10 años. En la semana estaremos dando el ganador. Lo que estamos escuchando ahora es el comienzo del set del special guest del día de hoy. Escuchamos a John Cosani. Brothers by Festa Bros. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. Special guest. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Estás escuchando Brothers, estás escuchando Metro 95.1, el special guest, John Cosani. Brothers. We'll be right back. Special Guest. Brothers, estás escuchando Metro 95.1, el special guest John Cosani. We'll be right back. Special Guest. Bien amigos, llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Un gran set de John Cosani, le mandamos un abrazo y muchísimas gracias por participar de nuestro semanal programa. Les cuento que el vinilo de Clean Bandit daremos el ganador durante la semana. Agradecemos como todas las semanas en la edición Sergio Bazaniega, en la puesta en el aire de Guille Campos. Los dejamos junto a Resident by Hernán Cataño, luego llegará Selection by DJ Paul y toda la programación de Metro. Nos volvemos a encontrar nosotros el sábado que viene a las 22 horas en este clásico que se llama Brothers por Metro 95.1. Chao. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano.